puso en mi camino? ¿Quién te dijo que aún estaba vivo? ¿Quién tuvo la brillante idea? Con un corazón que ardía por falta de compañía, por tanta, tanta soledad. Y me dijo que también estaba sola, y abrí mis brazos y así le entregué la vida. Como